su ejército del pueblo marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, y como por el momento me encuentro sola, me toca decir que este es un programa hecho por trabajadores y para los trabajadores. Desde ya les aviso, les comunico que este micrófono queda abierto para toda aquella persona que quiera participar o dar su opinión sobre los temas que estamos tratando, o si le interesa traer algún tema a discusión. Recuerden que estamos en el 89.3 de nuestro día, de su dial, mejor dicho. Y bueno, esperemos que sea... Yo del otro lado te ayudo. Bueno, acá estoy en compañía del operador Leo. El día de hoy va a ser mi apunte, ¿no? Es mentira. Bueno, para comenzar con este programa, vamos a empezar a hablar sobre un tema que nos está bombardeando la agenda del sistema, ¿no? La agenda burguesa, que son las elecciones que están programadas para este fin de semana, puntualmente para el día domingo. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Más de todo lo que ya hemos dicho hasta el momento. Como siempre, ustedes saben nuestra posición ante este tema, que es tan simple como que sabemos que la solución a todos nuestros problemas no es ir a votar cada 4 años, ¿no? Tenemos claro que las elecciones pasan, los problemas quedan, y si se ve el accionar de los partidos políticos o de los funcionarios en favor del pueblo, es solamente para esta época, ¿no? Lo digo a modo de ejemplo. Hoy día, al trasladarme acá para la radio, me encontré como con 20 obras de la municipalidad de Godoy Cruz, ¿no? Sin contar la que están haciendo en mi barrio, que bueno, buena hora que me asfaltaron las calles. Bueno, pero ahí vemos, ¿no? ¿Cómo tratan de tapar 4 años de inoperancia o décadas de inoperancia con un par de obras que pueden llegar a beneficiarlos, ¿no? Sabemos que los partidos políticos, sea el que fuere, más allá de las buenas intenciones que tienen hoy los partidos de izquierda en tratar de solucionar algo desde el Congreso o desde el propio sistema, aunque sus intenciones son muy buenas, no van a conseguir nada, porque hoy por hoy, como está planteado el sistema burgués y sistema parlamentario, capitalista, monopolista de Estado, por supuesto, sí, el sistema capitalista, nos queda bien claro y nos lo demuestran a diario de cómo sus acciones solo sirven para favorecer los intereses de los grandes monopolios, ¿no? Por eso mismo decimos que vivimos en un sistema capitalista. Queda claro y queda más que al descubierto que todos los negocios de los que hablan que benefician a nuestra población, en realidad a los que beneficia son a las grandes empresas, ¿no? No nos olvidemos de la cantidad enorme de subsidios que se entrega a diario a cada uno de estos monopolios, y a contraparte de esto tenemos una inflación que cada vez está peor, y hoy además se le suma el miedo que nos quieren inculcar a través de las campañas electorales de que la inflación, la derecha, digámoslo por decirlo de alguna manera, o el oficialismo tratando de meternos más inflación, o sea, la está preparando la inflación. Hay propagandas que dicen que quieren limpiar el INDEC. Entonces eso nos produce también un impacto. Son los medios de desinformación también lo que ayudan a este sistema capitalista monopolista de Estado. si bien también queda claro que por parte de lo que venimos predicando también en este programa es la parte de la autoconvocatoria de la clase obrera dentro de la fábrica, que están impulsando otros movimientos que es supuestamente contrario, a contrapunta, como decías vos recién, a lo que es este oficialismo y estas elecciones. Este, por arriba se rumorean unas cosas, pero por abajo el pueblo organizado está entendiendo también de que todos juntos podemos lograr grandes cambios, y no dentro del sistema, y no con las elecciones. Por eso también decimos que las elecciones parte del juego y del sistema que están imponiendo ellos, y del cual hay mucha gente, gran parte de la población, que no quiere jugar ese juego, sino quiere las cosas de verdad, en serio, con una organización independiente por fuera de toda estructura de este sistema. Bueno, y eso quedó más que demostrado en las elecciones PASO, cuando se hace el conteo final, y obviamente esto no salió publicado en ningún medio de desinformación, que es que 9 millones de argentinos, la mayoría, la gran mayoría en realidad, dentro del padrón electoral, por supuesto, no fue a votar, o votó nulo, o votó en blanco, ¿no? O anuló su voto, bueno. Entonces queda claro que ellos, o sea, los burgueses, ¿no? El sistema, los candidatos, no representan más que a una minoría, ¿no? La gran mayoría de los votos fueron impugnados, nulos, o directamente la gente ni fue a votar. Entonces acá se demuestra que el poder no lo vamos a tener a través de las urnas. Que ha demostrado en cada lucha que se está dando en cada lugar de nuestro país, que el poder lo tenemos ante cada situación, ante cada conflicto que se presenta, nosotros nos hacemos cargo y tomamos las cartas sobre el asunto, sobre las cosas que queremos, y decidimos a través de la democracia directa, luego o cuando se lleva adelante cualquier conflicto, en cada barrio, en cada fábrica, como bien decía el operador Leo, y en cada asamblea barrial, ¿no? Con esto nos vamos a ir un corte, porque vamos a darle la bienvenida a Enrique, que acaba de llegar. Así que nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si tenés alguna duda, ven y agarrar a que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno. Yeah.

Puntualmente el hospital de Evita de González Catán y el Diego Parisien de Isidro Casanova. En realidad hace tiempo que vienen en conflicto los hospitales de conurbano bonaerense, son 77 los hospitales que están en conflicto, no es una suma menor y tampoco se desvía tanto de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Claro. Habla de la ineficiencia del sistema de capitalista monopolista de Estado. Exactamente, la ineficiencia y la inoperancia ante la solucionar los problemas propios de la población. ¿Sí? Claro, porque justamente su función en el gobierno es administrar la pobreza, gerencial para los monopolios, y bueno, y los problemas de la gente no cuentan. Y se dan casos como estos, donde se denuncia el vaciamiento de varios hospitales, porque bueno, justamente se hace la práctica de desvestir un santo para vestir al otro, como se hizo acá en Mendoza con la inauguración del Hospital Carrillo, ¿no? Que se hace una pompa, un gran acto, y bueno, justamente adentro no tiene nada. ¿Y de dónde se saca? De otros hospitales, y se van vaciando hospitales y centros de salud para llevar la infraestructura, o sea, el inmueble, el instrumental que necesita para funcionar un hospital. Bueno, lo mismo pasó aquí en Buenos Aires, porque el 4 de octubre se inauguró el Hospital Materno Infantil Alberto Balestrini en Ciudad Evita, y bueno, está totalmente y absolutamente nulo de insumos, y bueno, el personal de este hospital ha tenido el ingenio de en su ropa colocar carteles donde dice robado del Hospital Parisien, que es uno de los hospitales que se está vaciando para vestir a este hospital, digamos, ¿no? Claro. Entonces se han puesto cartelitos en la indumentaria donde dice robado del Hospital Parisien. Este es un modo también, claro, de concientizar a la población de que cómo se están dando las cosas, ¿no? No es que se haya inaugurado un hospital con todas las condiciones necesarias y dejando los demás estables, ¿no? En pie. Claro, esto no olvidemos que bueno, que tiene que ver con lo que se hablaba en el bloque anterior, que esto, estamos en época electoral, entonces hay que inaugurar obras, a pesar de la veda que rige para este tipo de cosas, pero se inauguran obras que nunca se completan o que están obras que no son obras. Y que no, claro, son obras. Obras, bueno, que no son obras, sí. Como, bueno, eso, bueno, también se acuerdan en el programa pasado, hablamos de lo que pasó en Chaco, ¿no? Donde se improvisa una incubadora para darle atención a un bebé recién nacido que al final termina perjudicando y cortándole la vida, ¿no? Claro, y eso es porque, como lo dijimos también en el programa anterior, los intereses del pueblo es en lo mínimo que ellos están encargados, ¿no? Claro. En realidad lo que están encargados es de satisfacer las necesidades inmediatas de los monopolios. Y el gran negocio, ¿no? Exactamente. Entonces el negocio de los hospitales y de la salud es los medicamentos, los laboratorios. Y bueno, ahí está toda la atención. Claro, los ingresos brutos a través de los grandes monopolios de la medicina están, o sea, bien, ¿no? Claro. Pero bueno, la salud de la población no. Claro. Bueno, y en eso nosotros encuadramos también este conflicto que se ha prolongado, y con justa razón, por parte de los trabajadores de la salud de Mendoza, que nucleados en los sindicatos de ATE y AMPRO, han hecho y han realizado algunas medidas que bueno, han irritado al gobierno provincial, ¿no? Una fue el paseo por la casa de gobierno de un grupo importante de delegados y trabajadores de la salud, buscando respuestas en algún funcionario que saliera a dar la cara después de muchas semanas de conflicto que está sin resolver. Exacto. Todavía. Y bueno, y ante eso, ante la negativa del gobierno de sus funcionarios, se trasladaron hasta la casa, claro, del ministro Costa, que bueno, hoy ha salido a denunciar que ha sido una actitud patoteril, violenta, de agresión a su familia, ¿no? O sea que el hecho de que no se cumplan lo pactado en las paritarias hacia los trabajadores, como es el caso de varios ítems que afectan a su salario, no es un atentado a su familia, claro, al bienestar de su familia. Claro, la única familia que pueden ser abrumadas por la violencia del sistema son las de ellos, ¿no? Claro. O sea, bueno, ante eso, la secretaria general del gremio de ATE de Mendoza emitió un comunicado que nosotros creemos que vale la pena, y en función de los descalificativos que se han hecho por la actitud de los trabajadores de la salud, ya sea dirigentes gremiales o delegados de base, que se ha hecho ayer y hoy desde los medios de desinformación de la burguesía, ¿no? Sobre todo los del Grupo 1, que están íntimamente relacionados, el Grupo Vila, al gobierno ANPOP, y beneficiado por un montón de pautas, digamos, publicitarias que se la llevan estos grandes monopolios. Más allá de la existencia de la ley de medios alternativos, no sé, bueno, cómo, ley de medios. Entonces, sería importante, porque ante el bombardeo que se ha hecho, que escuchemos la voz de este lado, como nosotros decimos, del lado de los trabajadores. Y bueno, y este es lo que dice, ¿no? Bueno, sobre la violencia, el legítimo ejercicio de los derechos y los conflictos. Sí. Quiero hoy expresar una humilde definición de lo que, a mi entender, es la violencia institucional que se ejerce sistemáticamente desde algunas organizaciones políticas que conducen el Estado, representando en sus poderes, sobre los trabajadores y el pueblo en general. Lo que voy a manifestar son algunos tristes ejemplos de la cotidiana carga que llevamos encima. Quiero que nos preguntemos. Trabajar en negro, fuera de todo marco legal, soportando los aprietes permanentes para no perder el trabajo, sin derechos elementales como el descanso anual, la salud, la jubilación, ¿es violencia? Sobrevivir con sueldos de hambre, viendo cómo los funcionarios y sus ñoquis de turno se aumentan el 85% el sueldo, no cumplen sus obligaciones ni ningún tipo de horario y gozan de viáticos y viajes por doquier, ¿es violencia? La cotidiana corrupción que comienza cuando no se ingresa ni se asciende en el Estado por concurso, ¿es violencia? Observar que de toda la riqueza producida en el país, solo un 24% se distribuye entre todas las provincias que tienen a su cargo todos los servicios de salud, educación y justicia, y que nuestros gobernantes sonrían y aplaudan, ¿es violencia? Tenemos que mendigar por una vivienda digna mientras vemos cómo un funcionario público pasa de vivir en un corto tiempo de una casa normal a un barrio privado. Por ejemplo, el intendente Miranda de Las Heras, y en poco tiempo el ministro Costa Aldalvia. Y que ningún juez investigue de oficio la figura de enriquecimiento ilícito, ¿es violencia? Que nuestros jubilados mueran todos los días en la indigencia mientras el ANSES financia al Estado Nacional y sus prebendas y crecen los subsidios a los grupos económicos concentrados. ¿Es violencia? Que paguemos nuestros impuestos todos los meses mientras los grandes contribuyentes son eximidos del pago de sus tributos. ¿Es violencia? Que el pan haya aumentado de un 100%. El pollo más de un 35, las verduras y los alquileres otro tanto, no se discuta nuestro salario, y encima nos digan que podemos vivir con 6 pesos por día. ¿Es violencia? Que nos maten, nos roben nuestros hijos para la trata con la complicidad, el silencio y la indiferencia del Estado, ¿es violencia? Que nadie nos haya consultado y nos sometan a los estragos de la megaminería saqueante y contaminante y a la fractura hidráulica con acuerdos secretos, pactos negociados espurios. ¿Es violencia? Que las madres hagan colas para obtener un turno en un centro de salud que no tiene gasas, medicamentos y a veces ni médico o enfermero. ¿Es violencia? Que las familias deambulen buscando una sala de 4 años, mientras los fondos que deben venir del cobro de entradas a los casinos, por ley, nunca llegaron por decisión de tristes funcionarios que nadie investigó. ¿Es violencia? Escuchar a un ministro decir, ¿qué tiene que ver mi familia? Cuando sus acciones u omisiones atraviesan a miles de familias sin pudor y sin vergüenza. Eso no es violencia. Cuando Jesucristo echó a los mercaderes del templo, ¿fue violento? Como decía Martí, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Los conflictos se generan cuando la injusticia gana la contienda, cuando la violencia institucional del Estado prima sobre la verdadera democracia. La protesta, en toda su forma, es la única herramienta de los pueblos y jamás renunciaremos a ella. Y esto no es violencia, es tan solo resistencia, derecho a peticionar, a luchar, a denunciar y a construir un país y una provincia justa, libre y soberana. Firma Raquel María Blas. Bueno, yo la felicito a la Blas, como todos le dicen, porque yo creo que ha sabido sintetizar lo que es la violencia que hoy sufre el pueblo, ¿no? Esto que contábamos recién, que hay un piquete enfrente de un barrio, porque seguramente hay un reclamo de algún reclamo que ya se ha hecho y nunca se solucionó, es violencia. Que se nos pare sin más en una esquina y se nos pida documentos, se nos haga perder tiempo porque se les ocurrió, porque somos oscuritos, porque tenemos una vestimenta que no es la mejor, también es violencia, ¿no? Entonces, la explotación a la que se somete la clase obrera y al pueblo y todo lo que ha generado este sistema capitalista monopolista Estado es violencia. Es constante violencia y agresión, no solamente al ser humano, sino al medio ambiente. Y está a la vista todas las luchas que se llevan de norte a sur del país, de este a oeste, fundamentalmente. Porque no se cumple, mejor dicho, no es que no se cumpla o que haya un Estado ausente. El Estado está presente y está justamente, como dijimos recién, para administrar la pobreza, para administrar la miseria. Al servicio de los monopolios y sus grandes negociados, lejos y muy lejos de tratar de garantizar las necesidades del ser humano. Bueno, y con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. De bellas imágenes que alegra el corazón. más como hijo de Dios. Y América somos. Estás escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra videocomunicación es 155-10-59-72. Bueno, y seguimos con la línea de los trabajadores en Aerolíneas y Austral, porque los muchachos y muchachas, o sea, sus trabajadores, están en lucha, porque, bueno, los están condicionando cada vez más a esta situación, ¿no? Como lo venimos repitiendo hace rato. La inoperancia del sistema nos lleva a luchar. En este caso, los trabajadores de Aerolíneas están en paritarias y hasta el momento se está alcanzando un 24% de salario, a lo cual no están conformes, porque por supuesto la inflación ya es superior a ese monto, por un lado. Claro, recordemos que Aerolínea ha hecho una gran inversión, hablan de la compra de 70 aeronaves que van para ampliar y mantener nuevos recorridos o los que ya están. O sea que, hace un tiempo se hablaba de que, bueno, que tenían previsto un déficit de casi medio millón de pesos diarios, si es que no es más, ¿no? Ahora, estamos hablando de la línea nacional y popular, la NAC tampoco, digamos. Administrada por la Juventud Camporí, tenemos que olvidar de eso. Por la Cámpora. Entonces, bueno, por ejemplo, hay denuncias de los trabajadores donde no se respeta los códigos del convenio para el ingreso de trabajadores a la línea, y bueno, se ha ingresado a un montón de monos. Que son directamente militantes. Claro. Monos con pechera de la Cámpora, que con lo que cual pone en peligro, digamos, la calidad de prestación de servicio, ¿no? Habiendo gente muchísimo más capacitada para ese trabajo, bueno, se lo está dejando de lado por meter a sus propios ñoquis. Esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? De que, bueno, que se pelea de norte a sur, de este a oeste, incluso hasta en la empresa que manejan estos señores que se autodefinen como nacionales y populares. Y bueno, y ahí los vemos en la gestión patronal, ¿no? Claro, son despiadados, no prestan sus oídos a los reclamos de los trabajadores y encima le meten la patota legalmente, porque claro, los contratan como empleados, para que ahí mantenga ordenado el claro, gallinero, digamos, claro, de alguna manera. También tengamos en cuenta que esta gente está luchando por un aumento de salario que supuestamente no es posible, pero sí es posible el hecho de que se compren nuevas unidades para y se anuncien todavía para subir su rating en las elecciones, porque claro, fue un anuncio que se estaba planificado darlo para la semana que viene, que era cuando se iban a terminar los negociados, pero como estamos en época electoral lo largamos ahora. Y como es una empresa privada, claro, o sea, privada, sí, del Estado. Ahora, lo que estamos hablando, está bien, ¿no? O sea, no se pueden hacer anuncios, pero ellos elípticamente hacen el anuncio pero no se le da solución a los trabajadores. Bueno, por eso los compañeros están en lucha, están con piquete, que hay mucha gente que se queja y se lamenta, pero bueno, son los trabajadores que no encuentran respuesta, y la gente, en vez de enojarse con los trabajadores, se tiene que enojar con la administración. Con la administración. Y bueno, y otro caso también sobre este tema de la Cámpora en el gobierno de esta empresa, son los altos salarios que tienen como funcionarios, ¿no? Que eso ya se fue discutido hace como un año o dos atrás, donde era exorbitante los sueldos que estos señoritos tenían, que se habían asignado, casi tanto como un diputado nacional, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, la otra es una situación que queremos comentar. Gente amiga nos ha hecho llegar un reclamo que hay en la cerámica, contra la cerámica Alberdi. Estamos hablando de la población del barrio 20 de junio de Salta Capital, bueno, que está, digamos, llevando adelante con ya con varios meses una lucha contra esta cerámica que se inauguró hace prácticamente 2 años atrás, donde estuvo la señora presidenta, ¿no? Bueno, donde hay una serie de rivalidades, bueno, justamente en función de generar empleo haciendo concesiones a grandes monopolios. La cerámica Alberdi no solamente está en Salta, está en Buenos Aires, está en Rosario, está en Río Negro, o sea que es un monopolio que se maneja en estos términos, ¿no? Convenios provinciales, convenios nacionales, superexplotación de los trabajadores, contaminación del ambiente, sin tener en este caso la cerámica Alberdi en la Salta capital la habilitación municipal, que eso era obviar el estudio de impacto ambiental que podría y es la consecuencia que están sufriendo los barrios aledaños, donde hay por vibraciones y contaminación, más que nada por las vibraciones del piso, rotura de paredes, resquebrajamiento de techo y cosas por el estilo, que están degradando la calidad de vivienda de las personas. Bueno, esto lo ampliaremos más en el próximo programa. Bueno, la otra es que, bueno, terminando ya con el programa, y no queremos dejar de mencionar en este programa hoy un homenaje a un viejo y querido amigo, Ramón Fernández, que falleció ayer después de soportar una enfermedad muy dolorosa, muy sufriente, y bueno, nuestro recuerdo a Ramón, que lo queremos rescatar como dirigente gremial que fue del Sindicato Gráficos de Mendoza, donde siempre desde sus concepciones comunistas tuvo un compromiso permanente con los trabajadores, con su clase, y acompañando todas las luchas de nuestro pueblo en pos de nuestra emancipación como pueblos, como clases, ¿no? Bueno, Ramón nos dejó ayer después de sufrir, como dijimos, pero nos deja el recuerdo a la gente que lo conoció, que lo aprecia, y bueno, lo llevamos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Un compañero que se jugó también por la clase en varias jornadas de lucha desde muy joven. Bueno, para Ramón, un saludo fraterno y bueno, hasta la victoria siempre, y saludos a la familia. Sí, desde ya este programa dedicado a él, y como siempre decimos a los compañeros, no se los lloran, se los reemplaza. En la lucha. En la lucha, por supuesto. Hasta la victoria siempre, Ramón. Porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. doy lo fresco, con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto, porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, ya donde me lleve el pueblo voy.